Buenas tardes a todos desde vuestra emisora más pirata en los estudios de Marca Negra. Como todas las semanas en la hora más golfa y rockera del día en Asalto Mata Radio para todo el mundo desde asaltomatarradiorock.com o en Radio Color en el 106.2 de la FM para Cuenca. También podéis escucharnos a través del enlace que hacen nuestros amigos de rollajeros.com o cuando queráis en los podcasts de Marca Negra Radio en iVoox. A los mandos, Esperanza Molina y Raúl Marcos. Comenzamos. Este es tu programa de rock, Marca Negra Radio. Muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches. Estamos aquí otra semana más, otra hora, cargada de música y de noticias y todo lo que se nos ocurra. Y bienvenidos a Marca Negra Radio. Sí, señor, aquí estamos otra vez, otro programa más aquí, preparados para dar caña, para haceros disfrutar a tope, para haceros sentir la música y, cómo no, pues pasar un buen rato entretenido. Ahí y escuchando esa música que tanto nos gusta y nos hace disfrutar, que me repito como el ajo. Sí, un poquillo. Bueno, recordaros que podéis localizarnos en Marca Negra a través de la web marcanegraradio.wordpress.com y a través del correo marcanegraradio@gmail.com. También recordaros que nos podéis escuchar tanto en iVoox, que tenéis ahí todos los podcasts, como en asaltomataradio.com, en solirrabia.es, me parece, y radiocolor.es. Radiocolor.es. Y bueno, todo con tres W antes. Y como nos gusta a nosotros, que os escuchéis también, que cuando no tenéis conexión podréis disfrutar descargando esos podcasts en iVoox. Sí. Además, de todas formas, que si nos hemos equivocado en el .com.es, no pasa nada. Entráis en nuestras redes sociales, Marca Negra, tanto en Facebook como en Twitter. Y como siempre ponemos los enlaces, pues ahí podéis localizar desde las emisoras que podéis escuchar Marca Negra. Que la verdad es que, pues muchas gracias y nos encanta que nos escuchéis y que nos digáis cosillas. Nos mola. Pues eso es, nos encanta y por supuesto nos encanta que estéis informados y que sepáis todo lo que pasa en el mundo del rock. Por eso dedicamos esta horita a la semana a traeros lo mejor y es lo que vamos a hacer en esta ocasión con dos bandas, una banda gallega de aquí de Ría y una banda valenciana de Funky Witch. Funky Wiz, que dan la bienvenida al 2020 con una gira de salas por las principales ciudades del estado. Van a estar ahí girando, pero no sobre sí mismos, sino que van a estar girando por las salas, ¿eh? ¡Ole ahí, eh! Por si alguno había dudado de que estaban dando vueltas como locos, como una peonza. Yo batizo. Lo ha dejado bien claro. Fue muy bien organizado por el Garaje Producciones y Gazpacho Fest Cultura. Y después de un 2019 cargado de conciertos, escenarios y festivales, las dos bandas, Daqui da Ría y Funky Wiz, deciden poner en marcha una gira conjunta de 5 conciertos en los que seguirán presentando sus respectivos trabajos: Filosofía incendiaria y El baile de buitres, empezando, como no, el día viernes 31 de enero en la Sala Copérnico de la capital de aquí de Madrid. Sí, además las entradas están disponibles en wewon.com online y en físico en Potencial Hardcore, que está en Vallecas, que ya lo conocéis todos y sabéis muy bien dónde está, a un precio de 12 euros. Las puertas abrirán a las 7 y media de la tarde y el concierto empezará muy puntual, de forma muy puntual, a las 8, así que hay puntualidad. Ya sabéis, puntualidad alemana, cosa que no es muy nuestra, pero bueno. Sí, hombre. De aquí de yo llego antes a los sitios. Hombre, yo también, 5 minutos antes de que cierren. Bueno. Como debe de ser. Bien, de aquí de Ría, ¿qué os podemos contar? Pues que tras 15 años de trayectoria han editado 8 discos, con el último EP de la banda, Filosofía Incendiaria. De aquí de Ría han presentado su proyecto alrededor de toda la geografía peninsular y parte de Europa, además de una gira que les ha llevado a recorrer la República Mexicana. Han actuado tanto en salas pequeñas como en grandes festivales, demostrando que saben adaptarse perfectamente a cada situación. Vale, pues a mí ahora me toca presentar a The Funkiwis, que os informamos que nacieron en el año 2012 con el lanzamiento de su primer disco, Sírvase su copa aquí. Ahí sí, es como se titula, que rápidamente conectó, llegando a colgar el cartel de Sold Out en varias de sus presentaciones. A partir de ese momento, la banda da un salto cualitativo con el que consigue abrirse camino y meterse en los carteles de algunos festivales de carácter nacional. En el año 2015 sacaron su segundo trabajo, Nadie al Volante, lo sacaron con Maldito Records, y además en 2017 sale a la luz Mundo Roto, también con la misma discográfica, lleno de matices que alimentan una base funk rompedora y muy contundente. Actualmente el grupo se encuentra inmerso en la presentación de su último trabajo, Baile de Buitres, que publicaron en 2019 también con el mismo sello discográfico, con Maldito Records. ¿Por qué? Porque les gusta. Y así que bueno, sin más, recordaros que el concierto es el 31 de enero en la Sala Copérnico de Madrid, y van a estar Daqui Darría y Funkiwis. De Funkiwis, de este último trabajo, vamos a pinchar un tema que da título al disco y que os hemos hablado antes. Imagino que tendréis memoria, no como yo, que tengo memoria de pez. Así que, ¿dónde estamos? Así que vamos a escuchar en Marca Negra Funkiwis y su Baile de Buitres. Bueno, ahí teníamos a estos Funkiwis dándolo todo con este baile de buitres, este temazo que nos ha encantado. Sí, nos ha gustado mucho. Y tanto nos ha gustado que vamos a seguir un poquito en esta línea tan funky. Y que no podría faltar en esta línea tan funky, pues como estamos en un funquillo terapia. Vale, calma, chavales, que sí, que ya sé que os mola el Pepe Bao, Andrea, Luis y compañía, pero bueno. Y el Javi Barsi, ¿no? Aquí estamos, esto es un problema, esto es un programa serio, a ver qué pasa. Bueno, pues como os comentábamos, O Funquillo Terapia es el nuevo disco de O Funquillo que sale el 7 de febrero. Nada, toma, no queda ya nada. Lo tenemos ahí, dentro de nada, ahí este nuevo trabajo, O Funquillo Terapia. Este nuevo disco de O Funquillo. La banda original, formada por Andreas Luz, Pepe Bao, Javi Marisiano, nos ha preparado todo un discazo, el séptimo en la carrera de la banda, con 11 temas en los que han vuelto a dar rienda suelta a una creatividad sin igual. Que, bueno, pues veremos 8 temas originales y 2 remix e incluso una parodia del archiconocido tema de Staying Alive de los Bee Gees. Muy bien. No Funquillo Terapia cuenta con las colaboraciones además de Cuchi Romero de Marea en el tema Buscando Lies, de Carlos Tarque de M-Clan en el tema Estás en Modo Avión y Morodo y Gordo Master en el remix de Fiesta Siesta. De momento se han realizado dos adelantos. El tema Tengo que Madurar, que es la parodia que os hablábamos de Staying Alive de los Bee Gees, que se publicó en marzo de 2019. Y Otro Escalón, versión 2.0, tema que fue lanzado en diciembre de 2019. La primera versión aparece como un bonus track en su disco de grandes éxitos en el que colaboró Totequín y Sota. En este disco se presenta como uno de los temas fundamentales con una nueva versión de la letra. Y además, respecto a la gira de O Funquillo, realizará unos pocos conciertos en salas entre marzo y junio para después participar en los grandes festivales de verano y fiestas mayores, donde hay ya casi 25 fechas cerradas y que pronto las irán anunciando, o sea, estar ahí al loro. Y la banda también ha adelantado que el repertorio de esta nueva gira estará formado por 5 temas de O Funquillo Terapia. ¿Cuáles serán? Y los singles de cada disco de la banda, pudiendo llegar a las 2 horas de duración en cada show en el repertorio este que todo el mundo quiere escuchar. Sí, va a ser increíble los conciertos de O Funquillo para esta nueva gira. Así que sin más, vamos a escuchar la versión simpática de los Bee Gees. Ellos son O Funquillo y el temazo Tengo que Madurar. Decía que no podía continuar con mi vida así, que va a acabar mal. Funky groove, algo de informal, siempre vacilón, psycho sexual. Yeah, alright, no va a intentar, dejé la birra y el cristal. Ya no hay fallón, se reforma, dejé la ñorma y hasta el pan. Y no, toda la gente me decía, de aquí yo tienes que madurar, y yo madurar. Hasta Pepe Bao me decía, Guillo Andrea, tienes que madurar, y yo que madurar. Tengo que madurar, y yo que madurar. Tengo que madurar. De repente mi colega deja de llamar. No veo un engine detrás de escuchar. El hombre rancho tiene que cambiar. Quiero ser ejemplo para la sociedad. Dije, alright, lo voy a intentar. Dejé la birra y el cristal. Ya no hay follón, se reforma. Desde la ñorma y hasta el pan. Y no, toda la gente me decía, de aquí yo tienes que madurar, y yo madurar. Hasta Pepe Bao me decía, Guillo Andrea, tienes que madurar, y yo que madurar. Tengo que madurar, y yo que madurar. Tengo que madurar. se lo bebe todo. Pido las cosas por favor, la verdad es que todo me va mejor. Y es alright, lo voy a intentar. Dejé la birra y el pichar. Ya no hay follón, suele formar. Dejé la yerma y hasta el pan. Y yo, toda la gente me decía de aquí yo tienes que madurar. Y yo madurar. Hasta Pepe Bao me decía que yo Andrea tiene que madurar. Y yo que madurar. Ah, ah, ah, ah, tengo que madurar. Y yo que madurar. Ah, ah, ah, ah, tengo que madurar. Bueno, hemos sacado nuestros pantalones campana, nuestras camisas con chorreras y volantes y hemos disfrutado de este temazo de Ofunquillo versionando al más puro estilo Ofunquillo a los Billys. Bueno, yo más o menos sigo igual. Yo las chorreras, eso yo no sé lo que es. Así que yo más o menos sigo igual. Bueno, pero bueno. Seguro que vosotros me habéis entendido. Vamos, sí. No he llevado pantalones de campana nada más que 100 años de mi vida. Ah, bueno, entonces está muy bien. Claro que sí, y ahora vamos a cambiar un poquito de tercio, que nos hemos metido en el rollo funky y ahora vamos a cambiar un poquito de tercio, una Mau. Sí, vamos a ir un poquito al rock. En este caso vamos a hablar de la banda Vulcar, que publicó el pasado miércoles 15 su álbum debut Espejismos. La banda tarraconense de rock Vulcar lanzó su nuevo disco con el título de Espejismos, bajo la producción de Marc Quintanilla, Alfred García, Juan Valverde de la Caja Pandora, Víctor Esteves y una infinidad de ellos más. En él, rock, ritmos urbanos y música folk se unen para formar un sonido fresco y estimulante. Sí, además, en la banda, formados en 2015, pasan sus primeros años de teloneros en la escena catalana, compartiendo cartel con grupos importantes del género como Oques Grases, La Señora Tomasa, Pepet y Marieta, y con este álbum dan el salto al panorama del rock estatal, ofreciendo un disco conceptual lleno de matices muy, muy interesantes. Sus influencias pues van desde bandas como Mago de Oz, Warcry o Sauron. Warcry o Sauron. A bandas más urbanas como La Raíz, Mafalda o Son of Aguirre. Vulcar tiene como objetivo llegar a todos los escenarios del país con su brutal directo, presentando así sus nuevas canciones que seguro van a dar mucho, pero que mucho de qué hablar. Sí, además el disco ya lo podéis, está completo en el canal de YouTube de Maldito Records, o sea que ya lo podéis escuchar completamente. Y además han sacado un vídeo del temazo Manuel, y es el que vamos a escuchar ahora, así que con vosotros, ellos son Vulcar y el corte que abre el disco de Espejismos llamado Manuel. Nos arrastra la corriente, la misma que nos lleva al mar. razón de dormir y comer todos los días sin sentirse culpable, en el fondo él sabía, dejándose arrastrar la injusticia primitiva. Sonrisa forzada, tal vez no sea mala, un plato en la mesa, la tele en la cama, la verdad nos da miedo y por eso ignoramos. Algunos pudieron, salgamos del barro. Somos todos tan conscientes, nos arrastra la corriente, la misma que nos lleva al mar, a una vida sencilla si sabes callar. Somos todos tan conscientes, nos arrastra la corriente, la misma que nos lleva al mar, a una vida sencilla si sabes callar. Ahí teníamos a los Tarraconenses, esta banda que nos presentaba su nuevo disco de Bullcack con su tema Manuel, todo un temazo. Y ahora regresamos a una noticia que por lo menos a mí hay que reconocer que me ha vuelto loco, que me ha enamorado, que me encanta. Sí, además, bueno, ya hace tiempo que salió, hace un poquito, unos días que salió, pero nosotros, como decíamos al principio del programa, como tenemos un poquito de memoria de pez y eso, pues hay que nos lo tenemos que ir recordando, ¿no? Entonces, os vamos a hablar de que la legendaria banda madrileña Sugarlays regresa a la escena musical en este año. ¿Y cómo lo han hecho? Pues mediante un comunicado oficial, que nosotros somos así mucho de comunicado de oficial. Sí. Y lo vamos a comunicar también. Oficialmente. Pero de forma íntegra. O sea, íntegra totalmente. Y oficialmente. Pues bueno. Hola amigos. Hola. Bien, pues aquí y ahora comienza la nueva etapa de Sugarlays. A lo largo de los últimos meses han venido trabajando y preparando todo aquello de lo que inminentemente esperan que participéis. Como ellos mismos decían, sentíamos que deberíamos ser fieles a todo el público que nos apoyó durante nuestra etapa anterior y tenemos ganas de seguir tocando y haciendo canciones. En las próximas semanas vamos a ir entrando en el estudio para grabar material, uy, mira, me pongo nerviosa, material nuevo y algún tema emblemático de Sugarlays. ¡Ay! ¿Cuál será? Con nuestro nuevo vocalista Sammy, que es Samuel Rodríguez. Claro que sí. Un saludo. Decían, nos sentimos muy contentos e ilusionados. Durante los ensayos todo ha sido sencillo y muy natural. Estamos deseando incluir nuevas canciones a las ya conocidas como Más Gas, Guantánamo, A las Armas, Asegúramelo y bueno, de Vértigo, etcétera, etcétera, a su nuevo repertorio. Así que muy pronto comenzaremos a publicar e informar de todo el proceso. Voy a ir despacio para que os dé tiempo de apuntarlo. A través de las redes sociales y de su web oficial www.sugarlessmusic.com, donde en breve también encontraréis el calendario de actuaciones para este 2020. Para lo que contarán, bueno, como decían en el comunicado, contaremos en este nuevo camino de Sugarless con la reconocida oficina de management Rompe Records. También un saludo para Rompe Records. Así, gracias, de nada, Sugarless, por haber leído el comunicado. Gracias, de nada. No pasa nada. Nosotros encantados. Así que bueno, pues estamos impactantes porque escuchéis los nuevos temas y que nos quieren ver pronto en los conciertos. Pues nosotros somos muy bien mandados y cuando veamos el calendario, pues ya iremos apuntando fecha. Recordaros también, para los que no os acordéis, pues recordaros que bueno, Sugarless son Sammy, que entra ahora a la voz, Joseba al bajo, Frank a la guitarra y Samuel a la batería. Así que bueno, pues de los temas que son himnos, mira, me emociona y todo, me da un trastazo, no pasa nada, de Sugarless, vamos a pinchar de su LP, por ejemplo, del Vértigo, que fue publicado en 2003, un tema que no podría faltar aquí en Marca Negra. Así que con vosotros... No te enrolles, que tenemos ganas de escucharlo ya. Venga, Vértigo 2003, este tema que no podía faltar en Marca Negra es el Barco Pirata. Pirata con copia barata. Bueno, ahí teníamos a los Sugarless y la verdad es que es una noticia que a mí personalmente me ha encantado. Yo además solía cruzarme bastante con ellos en, cuando era joven solo allí por Leganés y veía su furgoneta muy a menudo por ahí por esos barrios de la zona sur de Madrid. Y por supuesto los echo de menos y esta noticia me ha animado la semana. Si es que soy más buena gente, que sabía que te iba a gustar esta noticia. Hombre, por supuesto, claro que sí. Bueno, pues vamos con otra de nuestras grandes noticias de esta semana. Otra noticia que me alegra. Venga, va, Defcon 2 lanza el cuarto single adelanto de lo que será el disco que publicará el próximo 14 de febrero. ¡Ay, qué bonito! Para celebrar el 30 aniversario de la banda y que lleva por título Bolingas. Así, ¿por qué? Porque sí. Claro que sí, una nueva canción que recorre en clave punk rapera las contradicciones de la arraigada cultura etílico festiva en la que parecemos beber felizmente inmersos. Claro que sí, beber. Ay, que nos emocionamos. Beber felizmente inmersos. Esta es su enésima entrega discográfica y viene acompañada por un libro de donde se celebra este 30 aniversario de la carrera. El álbum está compuesto por 10 melocotonazos, marca de la casa, que lleva por título Gilipollas no tiene traducción. En el libro, escrito por el gran Strawberry, podemos ver un resumen de estos, bueno, de estos 30 años, de estos 30 años de rimas, guitarras y actitud de una de las bandas más célebres de nuestra música. El libro se titula Himnos, Profecías y Canciones Olvidadas, volumen 1. Sí, ya, vale. Bueno, además, que el disco se publicará el próximo 14 de febrero. El 14 de marzo, un mesecillo, al siguiente mes, lo van a presentar en directo en la Sala Moon de Madrid. Y las entradas, por cierto, ya están disponibles en wingwin.com. Lo voy a deletrear para quien no me haya entendido. wegow.com. Wingwin.com de toda la vida. Así que bueno, si estáis preparados, vamos a pinchar este tema de Defcon 2 y su melocotonazo que publicaron el vídeo en el canal de YouTube, donde lo podéis encontrar también el 14 de enero. Vamos de 14 en 14. Estos Defcon 2 nos sorprenden cada vez más. Así que vamos a pinchar el tema Bolingas. ¡Cambiar el mundo! ¡Si sois unos putos bolingas! Me bebo la sidra, te dejo las normas. Me bebo la birra, te dejo las formas. Me bebo la rubia, te dejo las canas. Me bebo Valdés, te dejo el cigala. Me bebo los restos, te dejo las babas. Me bebo los tiestos, me bebo las plantas. Me bebo los tintos, te dejo los mostos. Me bebo la absenta, te dejo la cuenta. Me chufa lo bobo, me lo bebo solo. Me dejo el pellejo, en el ron añejo. Si dejo la barra, me bebo la jarra. Bolinga celebro, y el que pierde paga. Y es domingo, soy hombre de aperitivo y antepongo a cualquier causa el satisfacer mi guasa. Demasiadas tentaciones que hunden reivindicaciones. Calidad de vida ebria, cómplice de tu miseria. Qué rico el torreznos. Pásame esas bravas y me voy comido, solo con las tapas. Este sol y sombra, al sol sabe que asombra. Ponme tartar whisky, pero sin la tarta y con hiel. Me cago en las normas de la casa de la sidra. Me bebo la sidra y te dejo con las normas. Me cago en las normas de la casa de la sidra. Me bebo la sidra y te dejo con las normas. La revolución no empieza si no acabas la cerveza. La revolución no empieza si no acabas la cerveza. La revolución no empieza si no acabas la cerveza. La revolución no empieza si no acabas la cerveza. ¿Cómo pretendéis cambiar el mundo? ¡Sois unos putos bolingas! ¡Bolingas! ¡Bolingas! Bueno, brutal, brutal este tema del nuevo trabajo de Defcon 2, Bolingas. Ya sabéis cómo pretendéis cambiar el mundo. Como siempre, una banda crítica, una banda con unas letras que nos dan un poquito que pensar, pero también, por supuesto, nos divierten y nos hacen disfrutar, como la banda que vamos a escuchar ahora. Ellos son Killaz, que publicarán su nuevo álbum Devil Is Dead el 31 de enero. O sea, también queda muy poquito. Así es, Killaz inicia una nueva etapa, seguramente la más importante de la banda hasta la fecha. Los metaleros industriales han vuelto, ¿y de qué manera? Es el nacimiento de Devil Is Dead, un trabajo conceptual que muestra cómo el mundo es un lugar muy desigual y dispar en el que nunca te sentirás totalmente seguro. Además, nos lo demuestran con 14 canciones repletas de influencias de la generación industrial nacidas por las bandas emblemáticas de finales de los 90. Con Devil Is Dead, Killaz nos demuestra que ha dado un salto de nivel cualitativo y vuelven con su aplastante agresivo sonido en un álbum que es, en definitiva, evolución. La entrada de Javi Saguitar a la voz les ha otorgado más variedad y dinamismo a las composiciones, así como agresividad y melodía por igual, versatilidad y una personalidad única. Los sonidos de la batería rápidos, potentes y afilados corren a cargo de Nano. Ganan mucha fuerza y contundencia cuando Premutox le da esencia al latido de las canciones con el bajo. El álbum, con más solos de guitarra que hasta la fecha, riff aplastantes, melódicos e hipnóticos, con Kuhn y Root punteando estos riffs más rockeros que nunca en canciones como No More Hope, Flash of Mercy, Ephemeral o El Péndulo, entre otras. Cuentan además con la colaboración del vocalista australiano Jesse Dragman de la banda de metal industrial Darkcell, que narra la voz en off en la intro del álbum, que se titula la canción Cantium Apocalíptica. También colabora Kim Mas de los punk rocker Cream en el temazo The End of the Vatican y Raise Me Up. Todo adornado con unas bases de teclados y orquestaciones alucinantes y unas secuencias que encajan totalmente a la perfección. Además, este nuevo trabajo cuenta con una nueva versión remasterizada de A Perfect Paradigm, y es una canción en castellano, El Péndulo. El álbum incluye también la versión del clásico de Rosette, The Look, que pinchamos hace un par de programillas, y claro, esta canción ha sido acogida de forma muy, muy, muy calurosa, tanto por el público como por la crítica. Como es de costumbre en la banda, el álbum se ha grabado principalmente en Hell's Studio por Rook, fundador y creador del sonido original de la banda, y como no podía ser de otra manera, una vez más han contado con Enrique Soriano para la mezcla y masterización de Ghostface Mastering Studio, dándole un sonido extraordinario y único. La portada y el trabajo artístico ha sido realizada por Levy desde Alemania. Las fotografías han corrido a cargo de Irene Bernard. Y finalmente, como siempre, algo muy importante en Kilas, la nueva imagen de la banda ha venido de la mano de Vixteria Hollow, maquilladora oficial de Kilas. Así que bueno, de momento dicen que Devil Is Dead va a ser la obra más importante de Kilas, así que estamos esperando también ahí que salga el LP. Toda esta info que nos ha llegado y sin más, os vamos a escuchar el tema de adelanto, lo vamos a pinchar. Bueno, luego ya os contaremos cómo ha ido la rueda de prensa, que también asistiremos en esta semana. Así que bueno, no dejamos de rollos. Ellos son Kilas y su trayazo, del que también lo han publicado en vídeo, que está súper chulo, del tema Vortex. The hate that you can make, I am the beast that none forsake, I am the evil that none can fake, the cold and strange that's upon the rage. I am far from a creature of light, I am that which none can fight, I am the ghost of the darkest night, in your eyes I am out of sight. Lights! Bueno, brutal, brutal este Vortex, este temazo de los Killers, donde tanto con el tema como con el vídeo que os recomiendo que busquéis y visionéis, vais a ver esa fuerza, esa potencia y esa energía que transmiten los de Villena. Sí, potentes los Killers. Bueno, y ahora vamos a hablar de otra banda que también es muy potente. Ellos son Snake Eyes y es una banda formada por... se han vuelto a unir. No sé. Spring, sí. José Pineda, Justi Bala y Carlos Delgado, junto al cantante rumano Cosmin Ainhoa. Ainhoa. Que están de estreno. Uy, es que me he liado, perdonad, chicos, pero es que me he liado en un momento. Sí, la verdad es que sí, es una cosa muy interesante y nos hace mucha ilusión porque hace tiempo que no sabíamos de esta banda Snake Eyes, que vuelven con nuevo disco y están preparando para presentarlo. Y por supuesto han elegido para esta presentación su primer single adelanto de Evil Dead. Además, para celebrar el lanzamiento, el mismo sábado 28 de marzo, que es cuando se estrena el single, eso, se realizará una fiesta de presentación en Madrid, en la sala Honky Tonk, con un concierto precedido por una rueda de prensa. Bueno, eso. La entrada será gratuita y podéis encontrar más información en la página del evento, que podéis encontrarla tanto en la página del Face de Snake Eyes como en la de la sala Honky Tonk. Así que entráis y para poder asistir. Bien. Este es el primer vídeo realizado por el grafista de la banda, Leo Traverso. Es una historia animada en homenaje a uno de los iconos del cine de terror de serie B y al universo de horror cósmico creado por el escritor H.P. Lovecraft. Como en anteriores discos de Snake Eyes, la banda ha masterizado y ha hecho la mezcla a cargo del bajista y productor de la banda, José Pineda. Además, el videoclip, la canción será lanzada en todas las plataformas digitales durante los próximos días y en breve anunciarán el título, portada y trasleak y demás detalles del lanzamiento. De momento han anunciado las fechas de esta gira presentación y son las siguientes. El 8 de marzo estarán en la sala Honky Tonk. El 17 de abril en Paverse Matao, en Valencia, junto a Lowmaker. El 18 de abril en Zaragoza, junto a Nightfear. El 5 de junio en la sala Even, junto también a Nightfear. El 6 de junio en Cádiz, todavía tienen que confirmar la sala. Y el 13 de junio en la sala Velvet de Málaga. La banda ya publicó un teaser del álbum, donde se puede oír la canción New World Order. Y otro adelanto de forma de estudio report, con un primer capítulo dedicado a las baterías, donde también puede oírse el fragmento de la canción The Clown and the Good, que encontraréis en su canal de YouTube. Así que bueno, sin más, que nos hemos liado con esta noticia, no sabemos por qué, perdonad chicos, vamos a escuchar a Snake Eyes y su trayazo de Evil Dead. We'll be right back. Bueno, pues ya llegamos al final de nuestro programa. Como siempre se nos pasa esta hora volando. Un día vamos a tener que hacer un 24 hour, un 24 horas. Sí, además venimos en barco y luego nos vamos en moto, para porque nosotros somos muy así, entonces venimos en barco y nos tiramos en moto. De agua. Moto de agua, claro. Así, todo chulo, nosotros ahí. Bueno, pues recordaros que tenéis concierto de Funky Wiz y de la Ría. Y hemos hablado también del nuevo disco de Ofunquillo, de Vulcar, la vuelta de Subarles, también el adelanto de Escon 2, Kilas también, que está ya a puntito de sacar disco. Y además vamos a ir a la rueda de prensa, estamos muy emocionados. Y concierto gratuito, ya sabéis, también podéis verlos este miércoles. Y de Snake también, Snake Ace. ¿Lo he dicho bien? Yo creo que sí. Vale. Y bueno, pues eso es lo que hemos visto en este programa, en este Marca Negra 133. Así que recordaros también que si nos queréis localizar por las redes sociales, estamos tanto en Facebook como en Twitter, en Marca Negra Radio, a través del correo marcanegraradio@gmail.com y en la web marcanegraradio.wordpress.com. Y en el iVoox Marca Negra. O sea, somos todo muy Marca Negra. Estamos realmente Marca Negra. Donde, ahora mismo, ¿dónde estás escuchándonos? Tú pon Marca Negra en el buscador y ya está, y nos tienes encontrados y localizados. Pues claro que sí. Y cómo no, queremos, como siempre, daros las gracias a todos nuestros piratillas porque estáis ahí, porque seguís escuchando Marca Negra, porque seguís apoyando el rock, porque seguís dándolo todo por estas bandas que empiezan y necesitan vuestro apoyo en sus conciertos para sentirse fuertes y animados para seguir dándolo todo. Y también dar las gracias a saltomataradio.com, que emitimos ahí los lunes, a Sol y Rabia, que emitimos los martes por la mañana de 11 a 12, y a Radio Color Cuenca, que estamos los jueves de 4 a 5. También dar por saludar a todas las, a todos los oyentes de esas plataformas digitales que nos estáis escuchando. Bueno, en Radio Color también están en la FM. Así que bueno, pues eso, un saludo para todos, que paséis una buena semana, que os lo paséis pipa, que seáis felices y no cambiéis nunca. Es mi consejo semanal. Pues estamos hablando con el teléfono de la esperanza. Entonces, con el teléfono de la ESPE, claro que sí. Yo voy a dar mi consejo semanal. Pues eso, pues me parece un buen consejo. De la gana. Me parece un buen consejo y ahora os voy a dar yo también otro consejo. Si queréis seguir manteniendo vuestros miembros pegados al resto de vuestro cuerpo, os quiero ver en los conciertos. No quiero que faltéis a ni uno y quiero que en cada uno de esos conciertos en los que asistís lo estéis dando todo, todo, todo para que nuestra escena, la escena del rock, nunca muera, para que vengan bandas de fuera, para que las de aquí sigan dándolo todo y para que aparezcan muchas jóvenes bandas, bandas noveles que lo hagan grande otra vez de nuevo. Más grande aún si cabe que lo es, porque ya sabéis que el rock nunca se muere. Además, otro consejo de estos gratuitos, que ir de concierto es un desestresante. O sea, ahí vas, te tomas una cerveza o te tomas lo que quieras, te da la gana. Sí, bailas, cantas, estás ahí con los colegas y eso desconecta muchísimo del día a día. O sea, que también es otro consejo. Mejor que el gimnasio. Chavales. Total, total. Porque en el gimnasio, yo no tengo nada en contra de los gimnasios, pero ahí, está en una máquina, ¿para qué? No vas a ningún lado. Pues mejor te vas a un concierto y tienes, si vives ahí, esa experiencia. Así que un poquito más. Yo ya me despido. Ya os he dado dos consejos, ¿eh? ¿Qué pasa? A lo mejor la semana que viene se me ocurre alguno más. O no. O no. Todo esto es improvisado. Así que bueno, piratillas, que os echaremos de menos, que seáis felices y que ser vosotros mismos. Hasta la semana que viene. Claro que sí, una semanita nos queda para estar de nuevo con todos vosotros, una semanita para levantar lo grande, para vivir y por supuesto para disfrutar de todo, todo este rock que tanto nos gusta. Ya sabéis, nosotros seguiremos aquí en todas esas plataformas, por supuesto. En iVoox podéis descargar cuando queráis nuestro podcast, que en un ratito estará ahí y lo tendréis para disfrutar a tope en cualquier momento, con y sin conexión. Todos vosotros. Y sin más, daros un saludo muy grande, un afectuoso abrazo a todos. Como siempre os digo, para finalizar este Marca Negra no va a ser diferente. Ya sabéis que a seguir dando caña.